cnqradio.com con notas exclusivas. Ya comenzamos el sábado y domingo anterior. Hemos comenzado los cursos de capacitación, justamente como vos decías, para la gente que no pueda asistir de lunes a viernes, pero también hemos reducido esos días. Tenemos nada más que 3 días en la semana, lunes, miércoles y viernes, haciendo 2 horas, ¿sí? Y los sábados y domingos de 9 a 12 para la gente que no puede de lunes a viernes. La intención es justamente aprovechar a la gente que no puede hacer esto durante la semana, ¿verdad? Sí, esa es la intención. Sí, por directiva del señor intendente se ha decidido agregar estos días como para que la gente pueda cumplir con los requisitos para obtener su licencia. Pero había, me refiero a que si había mucha gente que solicitaba esto o había mucho requerimiento de parte de la gente, por eso el señor intendente ha tomado esa decisión de que también demos esa oportunidad a esa gente, obviamente, que quiere estar en regla. Ahora, ¿cuántos días lleva el curso? Porque si es solamente sábado y domingo, serán 2 fines de semana, por lo menos, como para cada... No, sábados y domingos son 3 horas, ¿sí? Entonces, cumplimentan nada más que entre sábado y domingo son 6 horas de reloj, ¿sí? Y se alcanza bien para... Ya hemos hecho nuestra prueba piloto este fin de semana y hemos terminado bien con todos los temas. Pero, en este caso, uno hace el trámite, solamente el curso es lo que se hace el fin de semana, ¿no? O sea, el trámite sigue siendo durante la semana, porque hay otros trámites, ¿no? Sí, pero también la parte de licencia de conducir atiende los sábados de 8 a 14 horas. Bien, ¿dónde se tienen que acercar la gente que necesite hacer esto los fines de semana, claro? El curso se acerca a Catamarca 771, se anota previamente, ¿sí? Y para comenzar con los trámites tiene que entrar a la página de la Agencia de Seguridad Vial. De ahí va la parte de licencia de conducir, requisitos, ahí genera un cupón donde la gente completa sus datos, con eso se acerca hasta un Rappi Pago, abona los 60 pesos y de ahí tiene que acercarse hasta Artigas para que le completen el formulario. Pero lo mismo, la gente puede acercarse acá a Catamarca para hacer el curso y después cumplimenta con esos requisitos. Perfecto. Para esas alternativas estamos dando... dado a la cantidad de gente que quiere realizar su carnet, sí, entonces tenemos todas esas directivas de tratar de facilitar a lo máximo posible a la gente que quiere estar en regla. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.